para que lo reconociera. Enarcaba las cejas. Aquí, aquí, decía, para ver si ella me conocía, ¿no? Sí, porque la cabeza fuera de contexto no... No alcanza. No. Es otra cosa. Sí. Ahora, ¿ves esas cabezas que están asomando allí? ¿Están cabezas enterradas sí. en la arena? ¿Las ves? ¿Las llegas a divisar? Sí, las veo. ¿No serán los del noticiero? ¿Por qué no escucha lo que dicen? A ver...